daré mi corazón a ti que salvaste mi vida y ungiste mis pasos de amor. Vengo a ofrecerte lo que tengo, acepta mi ofrenda, Señor. Me siento tan agradecido, por eso todo te lo doy. Santo, santo, digno, digno, santo eres, Señor. Santo, santo, digno, digno, santo eres, Señor. El gran amor que me has mostrado lado encontrado, en tu presencia estoy seguro, no existe un lugar mejor. Vengo a ofrecerte lo que tengo, acepta mi ofrenda, Señor. Siento tan agradecido, por eso todo te doy.